siento solo. La noche está tan negra, el temor me invade, mi alma llena. Siento que el peligro viene hacia mí. No puedo ganar sin ti la guerra. En este arroyuelo quiero conversar contigo, mi Dios, mi fortaleza. Alguien se me acerca y voy a luchar, y esta petición se hará escuchar. Soltaré, dame de tu gracia, lléname de fe, hasta que me bendigas, contigo lucharé, hasta que me bendigas, tu brazo sostendré. Te soltaré aunque me muera. Me pides mi nombre, lo cambias, Señor, y al fin me bendices y te alejas. Ya no soy el mismo, soy nuevo, Señor, que todos aclamen con fervor. Hasta que me bendigas, tu brazo sostendré. Hasta que me bendigas, no te soltaré. Sostendré hasta que me bendigas, no te soltaré. Dame de tu gracia, lléname de fe, hasta que me bendigas, contigo lucharé. Hasta que me bendiga.